Leonardo Airaldi. Y Cookie La Calle, la voz de la Ruta 40, se complacen en presentar Dos que van, la nueva forja. Ebuyen. Programa informativo político de actualidad. Por el sur argentino, de seguro les sobra razón para ser más de dos cuando hay tanto camino. Pero es tarde, la gente no está y son dos nada más los únicos que van. Ebuyen, los únicos que van. Ebuyen, los únicos que van. Ebuyen, los únicos que van. Ebuyen, los únicos que van. Ebuyen, los únicos que van. Del general San Martín a su hija Mercedita. A 172 años del paso a la inmortalidad. Humanizar el carácter, hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican. Sten ha dicho a una mosca abriéndole la ventana para que saliese: andá, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Inspirarla, amor a la verdad y odio a la mentira. Inspirarla, gran confianza y amistad, pero uniendo el respeto. Estimular, en merced de la caridad con los pobres. Respeto sobre la propiedad ajena. Acostumbrarla a guardar un secreto. Inspirarla sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones, dulzuras con los caídos, con los pobres y con los viejos, que hable poco y lo preciso, acostumbrarla a estar formal en la mesa y amar el aseo y el desprecio al lujo. Inspirarla amor a la patria y por la libertad. El 17 de agosto, asunto que se pegó, ¿no? Pobre don San Martín. Menos mal que ya hace tantos años que ya nos dejó, porque si no, si estuviese vivo, pobre hombre. Sale con el sable, nos da cacha a todos. Más de uno en Sarta, ¿eh? Realmente sí. Bueno, era nuestro humilde homenaje desde la nueva forja a nuestro general San Martín. Sí, al padre de la patria. Padre de la patria, un verdadero patriota. se merece, pero varios programas. Hicimos el año pasado un programa de San Martín, ¿se acuerda? Que hicimos toda la vida San Martín. Sí. No, la verdad que espectacular. Después tenemos por ahí que usted trajo un recuerdo ahí de su amigo Felipe Piña. Así que, pero bueno, primero vamos a saludar porque, ante todo, un saludo a la muchachada de Radatili que siempre nos escucha. De Radatili, de Comodoro. La gente de Lago Puelo, bienvenido a Lago Puelo. Ahora de la comarca. Ahora de la comarca. Sí. Tenemos información de Lago Puelo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, tenemos algo para Lago Puelo, por supuesto, un saludo a los amigos allá. Tengo muchos amigos en Lago Puelo. Mirá qué bien. Y hacernos promesas. Gente que le gusta la radio. O sea, el Pucho, por ejemplo, mi gran amigo el Pucho. Ah, mirá. Saludos para Pucho, entonces. Saludos a Pucho, Puchero. Para hacer casamiento. A la gente de Radio Malón, que nos permite utilizar la frecuencia. Y sí, nos estamos expandiendo. Al siempre querido, no bien ponderado, Mele. Ah, al pelado, Marqués. Bueno, y bueno, a un montón. Alejandro, a Diego. El 16º programa, Cuqui. ¿16º? 16. El 16. ¿Qué es el 16? Ni idea. La calecita. El que viene después del 15. La calecita, el 16. Va un quebracho, porque a Tito ellos le han puesto la marca y tiene la envidia de ver mi oreja. Vamos por salir en otra localidad nueva estos días, ¿eh? Le vamos a pasar la ¿cuál, che? Ah, ya se va a enterar. Acá no más cerca, me parece. Ah, se va a enterar. Mi atraco y voy por los rumbos clareados de mi antojo. Hoy tenemos la libreta llena, muchas cosas, Sí, una semana linda, ¿viste? Aparte una semana buena, porque mañana, no sé si sabrás, aparte de la reunión en el partido, la cual estamos invitados. Estamos invitados a tomar el té. Eso. Este se ve porcelana. A la hora del té, vamos a ver. Sí, supongo que se van a jugar con una torta frita. Seguramente. Antes siempre había asado, churrasco, choripanes. Ahora, no, que, no ahora, creo ahora. Ahora el menú de la Yañe, puro bífeno. Lo importante es que tengamos las puertas abiertas, ¿no es cierto? Pero claro, por lo menos para rajar. El 13 también tenemos la partida de un gran peronista. Claro, también tenemos otro homenaje hoy. Claro, Huguito del Carril. Cuando las aguas bajan turbias. Exacto, sí, pobre don Hugo. A elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplí. En el año 89 nos dejó, 1989. A ver, cuéntame. Se llamaba, su nombre verdadero era Pedro Bruno Fontana. Nació en 1912, ¿qué año? ¿Viste? Y bueno, y nos dejó un 13 de agosto también. ¿De 1900? De 1989. Soy más rico que eso, que ensanchan sus caras. Hoy le vamos a, también a brindar un homenaje a... La voz de la marchita. Hugo Carril. Sí, yo le conté, ¿no? La historia de la marcha, cuando cayó preso. Pobre. Pero bueno. Por eso en el pan... Cuando lo conoció Perón, lo fue a ver y Perón lo recibió con un perro. ¿Ah, sí? Sí, con uno de los perritos que tenía. Ah, un caniche, tipo sí, caniche. Sí. Y le dice, no sé si fue el hijo, el primo, alguien le dice, che, ¿qué opinás vos? ¿Qué te pareció Perón? Dice, un hombre que me recibe con un perro debe ser buena persona. Ah, mirá. Porque no cualquiera tiene un animal así, ofreciéndole el cariño. Ahí, aupa. Aupa. Los análisis de Hugo del Carril. De Hugo del Carril. Excelente cantante, ¿eh? Pasarme vaquía. Sí, muy buen cantante, muy buen actor, un hombre que se dedicó al cine. También. Director de cine, fue un tipo que se dedicó al cine durante mucho tiempo, ¿eh? Fue un promotor, diríamos, del cine argentino. Bueno, hay gente que lo reconoce más como cineasta que como cantante. Sí, en realidad, él es lo fuerte del cine. Sí. Yo voy a ver si encuentro, creo que vamos a pasar una parte de una entrevista a familiar de Hugo del Carril y vamos a ver si podemos tener la voz de él. Se merece un homenaje, sí. Realmente se merece un homenaje. Él, General San Martín, mira qué mes, qué semana, qué semana importantísima. Como también las semanas que vienen en todo lo que es la política territorial. Porque bueno, todo este fandango que estamos viviendo. Esta novela de los Pimpinela va a terminar y va a denudar la realidad, ¿no? Sí. La realidad está cada día más cruda. Pero bueno, vamos a comenzar esto, nuestra tarea diaria. No sé si le parece el momento de comenzar el programa. Comencemos. Y vamos a comenzar así. Vamos a tirar un rato de la cortina. Nos vamos con nuestra clásica cortina y vamos a comenzar con esta charla. Estuvo en Córdoba, sí. Santiago Cuño. Ah, mirá. Hizo una entrevista, varias entrevistas, claro. Una charla en el sindicato de Figueredo, puede ser Figueredo. Ah, puede ser, sí. Y vamos a escuchar un pedacito más. Algo que nos a ver, creo que dijo Santiago. Sí, en realidad para darle pie a la charla del día, que está relacionado directamente con esto que nos está pasando. Sí. No, si usted quiere enterarse de lo que pasa entre Alberto y Lasagne, vea los programas hegemónicos. Si quiere enterarse de la política, escuche nuestro programa. Perfecto. Vamos a los que no han convocado. Son vitalicios, no pagan impuestos. Y se autodenominan familia judicial, porque sus nietos, sus bisnietos, sus amantes y sus tías quedan en la justicia. Y el Poder Legislativo tiene un Senado que es absolutamente delirante, porque las provincias deberían ser quien ponen al presidente, no quien tienen que negociar con el Poder Ejecutivo la defensa de sus intereses. Yo propongo un sistema electoral por colegio, que dentro de la reforma que proponemos permita al propio colegio electoral que nombra el presidente su destitución, no por juicio político, por simple mayoría de los votos que la componen durante el periodo de mandato. Entonces, si vos tenés un Macri que manda el oro argentino a Londres, no termina su mandato. Porque el colegio electoral se autoconvoca, levanta el cuarto intermedio y ejecuta al presidente. Y eso por voluntad de las provincias. Cuando vos reempoderás a las provincias se termina otro verso liberal. Habrán escuchado muchas veces, las provincias son inviables. Entonces uno dice, ¿quién lo dice? Trasgay, Melconian, Milei, las provincias son, el título, Graf de TN, las provincias son inviables. Yo les pregunto a ustedes, si yo en el recibo de sueldo de ustedes me quedo con las horas extra, me quedo con el básico salarial y los aportes sindicales, ¿ustedes son viables? ¿Cómo va a ser viable una provincia a la cual no le permiten fijar las retenciones de la explotación de sus riquezas? No le permiten quedarse con los impuestos, con el IVA y el impuesto a las ganancias de su propia economía. No les dan los beneficios de las exportaciones de la aduana porteña de las materias primas e insumos exportables de su territorio. Yo me imagino a Neuquén, una provincia inviable, que está sobre Vaca Muerta, con menos de 450.000 habitantes, y yo veo un Emirato Árabe. Veo a los neuquinos más ricos del planeta. Y ellos ven una provincia inviable. Entonces, tenemos una diferencia de concepción. ¿No? Ellos ven a Río Negro y es inviable. Entonces uno dice, bueno, y la represa, la generación eléctrica. No, no, eso va al sistema interconectado. Pero ¿cómo? Si es de ellos. ¿Quién lo genera? ¿La pesca de quién es? ¿El litio de quién es? ¿El oro de quién es? La Constitución dice que es de las provincias. Es más, es la Constitución que ellos reformaron, la del 94. O sea, miren que es la de ustedes la que dice que todo es de las provincias. Pero en la práctica, el que fija las retenciones es el gobierno nacional y el que las cobra también. Yo le he dicho a Kicillof, por lo menos 3 veces en los últimos 5 meses, que dé la orden de retener toda la coparticipación y no girar un peso más coparticipable al Estado Nacional. La provincia de Buenos Aires entra en quiebra dentro de 60 días. En quiebra, literal, y tendrá que pensar en una cuasimoneda, tendrá que pensar en endeudarse, La provincia de Buenos Aires no tiene más recursos, porque la brutal devaluación que dolarizó los precios y devaluó los salarios transforma en inviable el presupuesto de la provincia. Porque aparte no se cobran los impuestos. ¿Quién va a pagar los impuestos si no come? Entonces yo lo que le digo a Axel es, esto es muy simple. Si una chequera se tiene que quedar sin fondo, que sea la de Milei. Y que la provincia se quede. Nosotros mandamos 10 pesos, los bonaerenses nos devuelven 4. Bueno, es hora que nos quedemos con los 10 pesos. Avisale a Arba y al Banco Provincia que cambiamos los sistemas recaudatorios y que la plata va a quedar en la provincia. Y ahí vamos a ver cuánto dura Milei. A ver qué tan macho es cuando no le entre la plata que le aportamos. Y a ver cuántas decisiones puede tomar sin la plata. Contra natura de estas decisiones, el gobernador de ustedes viajó a firmar contento el pacto de mayo, bien perfumadito, entalcado, ¿no? Como corresponde a alguien que se rinde. Sí, me pareció, vi por un segundo la imagen de Menéndez en Malvinas, rindiéndose, ¿no? Una cosa así. Claro, entonces digo, bueno, se van a dar cuenta que votaron mal cuando este gobierno decide romper relaciones con Brasil y con China, que son los dos principales clientes de los argentinos. Sí, bueno, por eso digo Brasil y China. Esta provincia, hasta donde yo sé, por cariño a Córdoba nomás, tiene una metalúrgica automotriz importante que vive de Brasil. Y una actividad agropecuaria que vive de China. Con lo cual, si mañana esa guerra con Lula es que Lula decide comprar vehículos en otra región, por ejemplo, como Brasil es parte de los BRICS, porque la B de BRICS pertenece a Brasil, puede conseguir los mismos insumos o vehículos de la propia China. Y por ahí le llegan más barato que los producidos en Córdoba. China puede conseguir soja en otro lado, por ejemplo en Brasil, o en Paraguay, o en Uruguay. O producir, aumentar su propia producción y decirnos, miren muchachos, la verdad que no necesito tanta soja este año. Hello boys. Be careful with the vaquita. Don't go. I am Cisco Hit, my friend gordito. When I go to the Rosita, put a big pistola in my right costado, and another big pistola in my left costado, and a big puñal in my espalda, for to kill the bandidos when I fall to the camino. Leonardo Airaldi. Carlos Cookie, la calle, la voz de la Ruta 40. Me presentan esta idea. La nueva forja. Dicen que el programa periodístico de actualidad. Con sus pistolas cargadas y no respetaba en su vida la ley. La señora del alcalde lo esperaba en las noches al sol. El cura, las prostitutas y la gorda vieja dueña del salón. Y la gorda vieja dueña del salón. Eres el 9 de marzo de 1812, encontrando a nuestro país, al proyecto de país todavía, ¿no? Que era, ni siquiera éramos independientes todavía, estábamos camino a serlo, ¿no? En un gran conflicto político con aquel primer triunvirato que tenía a Bernardino Rivadavia como secretario, un triunvirato tremendamente conservador que mira con ojos sospechosos, ¿eh? A José de San Martín. Este teniente coronel que se ofrece para ponerse a las órdenes del nuevo gobierno y trabajar por la revolución. Así que San Martín mismo cuenta, ¿no?, la desconfianza con que fue recibido. Él dice, yo llegué a Buenos Aires a principios de 1812 y fui recibido por el triunvirato, por uno de los vocales con favor y por los otros con una desconfianza muy marcada. Con muy pocas relaciones de familia en mi propio país y sin otros apoyos que mis deseos de serle útil, sufrí este contraste con constancia hasta que las circunstancias me pusieron en situación de disipar toda prevención y poder seguir sin trabas las vicisitudes de la guerra por la independencia. ¿Mm? Es esto se iba a demostrar, digamos, cuando San Martín pueda hacer valer, ¿no?, sus títulos militares en el célebre combate de San Lorenzo. Pero antes hay otras cosas, ¿no? San Martín llega y tiene contacto con los revolucionarios locales, particularmente con Bernardo Monteagudo, que le acerca un poco, lo ayorna de cuál era el panorama local y cuáles eran las dificultades que se estaban atravesando en ese momento, que ese gobierno que estaba frenando la emancipación. Así que San Martín adhiere a esta sociedad patriótica morenista, herederos de Mariano Moreno, y participa entonces en una asonada cívico-militar, podemos decir, para derrocar ese triunvirato e instalar un segundo triunvirato más cercano a las ideas propias y de la logia que fundaba con Alvear en Buenos Aires, la logia de caballeros racionales, conocida también como Lautaro, ¿no? Así que, bueno, ahí comienza entonces esta carrera. En el medio de todo esto, San Martín va conformando este regimiento de granaderos con un nivel de exigencia extraordinario, y se le asigna una primera misión, que es defender las costas del Paraná, ¿no?, de los ataques permanentes por parte de los españoles. Así que allí va entonces San Martín y sus granaderos, y va a demostrar entonces lo que valía en este primer extraordinario combate, 3 de febrero de 1813, derrotando apenas 15 minutos a los invasores y demostrando la calidad táctica y estrategia notable. La nueva forja, custodio de la memoria de nuestro pueblo. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabré. Porque despreciando las huellas ajenas. Bueno, la entrevista o la charla que dio Cunio en Córdoba, en su paso por Córdoba. Este fragmento nos parecía importante, Leo, rescatar sobre la propuesta, ¿no? Más allá de llorar sobre la dicha derramada, ¿qué hacemos ahora? Y la idea es, bueno, avanzar con las nuevas dirigencias, esas dirigencias que no recorren los canales de televisión, no andan entre las sábanas los gatos, no son noticias espectaculares por declaraciones burdas y repugnantes para la lengua española, sino hablan con sus obras, con sus tareas y con sus acciones. Uno de ellos es, hablando de dirigentes jóvenes, que es lo que vamos a tratar de recorrer a lo largo del programa, hablar de alguna dirigencia joven que puede llegar a ser o no, pero que están ahí para mostrar un camino. Uno de ellos es el caso de Kicillof, dos veces gobernador de la provincia de Buenos Aires, digamos, está transitando su segundo mandato, y con la cintura política, ¿no?, porque estuvo en el acto de la jura de la nueva constitución riojana. Y bueno, ahí están los políticos o los medios tratando de que dé opiniones sobre Alberto, y él habla de las cosas importantes, ¿no? De esta constitución, ejemplo para muchos argentinos y muchas provincias, que deberíamos empezar a plantearnos de que hay que empezar a reformar con una constitución con una raíz más federal y menos sometida a la voluntad del soberano de capital federal, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía Kicillof a los micrófonos de Radio Universidad. Este fragmento de entrevista que no tiene desperdicio. No estoy escuchando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, me imagino. Bien, muy bien. Estamos acá. Sí, mirá dónde estamos. Sí. El domo acá de La Rioja. Hasta hace un ratito había como 20.000 personas para la jura de la Constitución. Yo sé que es un día agitado por otros temas, pero la verdad que se está trabajando acá en La Rioja por una constitución que es moderna, que es además de vanguardia, que está inscripta dentro de las constituciones de los derechos sociales. Mira, garantiza una renta universal para aquellos que no tienen acceso al mínimo ingreso, garantiza acceso a servicios básicos como agua, energía, conectividad. La verdad que es en medio de esta situación general, la verdad que un verdadero marco para discutir cuestiones de fondo en la Argentina. Sí, es muy interesante lo que planteás. Desgraciadamente, el periodismo a veces entiende de otras reglas en cuanto a las prioridades. Y vos sabés que acá, a lo largo de las últimas 24 horas, ha sido prácticamente un monotema de los medios la situación que se generó a partir de la denuncia por violencia de género de la ex primera dama contra el ex presidente. Escuchamos un audio tuyo, creo que fue registrado esta mañana o ayer por la tarde, pero nos gustaría tener, aunque sea síntesis, de tu posición al respecto de este tema. Sí, no, marcar, por supuesto, la gravedad de la denuncia. Yo decía que estábamos choqueados, creo que levantaron eso, pero porque en realidad fue un medio de La Rioja, dije lo que me está pasando de manera muy directa. Creo que esto tiene que tener una prontísima resolución de la justicia, que hay que tener también un tratamiento respetuoso, que no es lo que efectivamente se está viendo con la revictimización y fotos impropias y cuestiones así. Creo que es un tema de una denuncia muy, muy grave, que tiene que tener una resolución lo más rápida posible, obviamente que haya justicia, pero con perspectiva de género. Fue tema, no público, sino en los corrillos, en los pasillos de donde se movieron, de lo que es el armado peronista, teniendo en cuenta que muchos dirigentes nacionales, incluyéndote por supuesto, allí en La Rioja. ¿Fue tema este? ¿Hablaron del tema? Mira, la verdad que fue una jornada donde no tuvimos ni tiempo de conversar mucho, porque acá La Rioja está con esto que viene trabajando hace muchísimo tiempo, así que creo que a todos nos impactó, pero la verdad que el gobernador, y te diría, la dirigencia política de La Rioja, el pueblo de La Rioja, entendía hoy que es un día histórico, porque una nueva constitución obviamente no pasa a menudo, y porque es una constitución, como te digo, no de oposición en términos de que no es ni un panfleto ni un discurso, es un texto constitucional que obliga a los gobernantes en La Rioja a respetar cuestiones como el federalismo. Yo sé que cuesta en un marco así, que aún con la importancia que tiene, poder tratarlo en profundidad, pero vine acá, esto estaba planeado hace una semana o más, la concurrencia, y también vinimos a firmar varios convenios entre las provincias, algo que, te repito, forma parte de un trabajo que estamos haciendo por la deserción del gobierno nacional en todas las cuestiones. Nosotros hemos reforzado también nuestra línea 144 de violencia de género, porque, bueno, es lo que observamos, ¿no? Han cerrado no solo el ministerio, vendido el edificio, así que la verdad que hay que tratarlo esto con mucha seriedad, y nosotros tenemos responsabilidades de gobierno al respecto, como lo tiene el gobernador Quintela, que hoy ha dado un discurso muy claro con respecto a algo que venimos diciendo, ¿no? Que uno no es que se quiera oponer por simplemente cuestiones ideológicas, que las tenemos, diferencias políticas, doctrinarias, todo lo que quieras, pero uno también tiene una responsabilidad y tiene un mandato y una representación que cumplir. Eso es lo que me interesa marcar hoy, y que nosotros tenemos que seguir trabajando en la provincia de Buenos Aires y redoblar los esfuerzos, como también en La Rioja, porque no hay intendente de nuestra provincia que no haya visto. El otro día estuvimos en una jornada extenuante. Te pregunto, para terminar, por si esto repercute, vos crees, en el armado a futuro del peronismo, que se está planteando, me parece, ya desde hace rato, comenzar a renovar a su dirigencia y empezar a mostrar una cara que tal vez prescinda de aquellos que formaron parte de su historia y seguirán formando parte de su historia. Pero ¿cómo ves? ¿Repercutió esto en algo dentro de esa interna? Mirá, yo creo que lo que después de unas elecciones donde a nivel nacional y en muchas provincias se perdió, obviamente hay un periodo de liberación, lógicamente de análisis, de balance, y están quienes tenemos responsabilidades de gobierno, que obviamente no hemos tenido más que permanentes novedades y noticias muy malas con respecto a la situación económica, social, de todas las provincias, y de todos los municipios, así que estamos en una situación que yo describiría cada vez más necesidades, porque te comentaba el intendente radical de Tandil, que me decía que se le quintuplicó en Tandil la demanda de alimento. Después el otro día en San Vicente, que de cada 20 personas que atiende, 14 están pidiendo trabajo. Ni la cuestión alimentaria ni la cuestión laboral surgieron ahora, pero si uno mira cualquier estadística, se ha sufrido un deterioro enorme, inmenso, rapidísimo, porque es una política económica que no solo acepta esto, sino que lo plantea como un sacrificio, a veces parece como una suerte de goce, ¿no? Y mucha crueldad. Entonces tenemos cada vez más demanda y unos recursos que nos han dicho públicamente que nos van a recortar, asfixiar, reducir, disminuir, ahogar y fundir a las provincias. Entonces, todo esto cae sobre provincias y municipios, pero el gobierno nacional se desentiende de salud, de educación, de infraestructura, de alimentos, y lo hace como si eso estuviera bien, fuera lógico, porque el que gobierna el liberal libertario, austríaco o anarcocapitalista, y la verdad que hoy escuchaba, como te decía, que cuando se jura la Constitución, lo he hecho yo, lo vengo diciendo, uno jura cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional. Y no es optativo para el gobierno nacional porque son derechos consagrados en nuestra Constitución. Entonces yo, ¿qué es lo que te puedo decir? Gobernar, por supuesto que organizarse, militar, poner en funcionamiento el peronismo en todo el país, ir construyendo una alternativa. Después, creo que cualquiera de los dirigentes, los sectores, de la propia militancia que quiera participar, que quiera sumarse, que efectivamente lo haga, y lo haga con fuerza y generosidad, bueno, hace falta. Así que yo creo que no estamos en esa etapa, sino más bien en cómo le damos impulso a nosotros en Provincia de Buenos Aires, a un escudo para cuidar y defender a nuestro pueblo, su fuente de trabajo, en una situación tan adversa. Y eso al mismo tiempo, mira, no se me ocurre una forma más clara de hacer oposición que mientras cierran escuelas, o mejor, bajan los presupuestos y no abren las escuelas que tienen en obra, nosotros 80, nosotros seguimos abriendo escuelas, la semana pasada 3, 2 centros de salud esta semana, aumentamos los recursos para los comedores escolares en toda la provincia de Buenos Aires, ampliamos la cobertura para los medicamentos oncológicos. Bueno, es una forma de estar cumpliendo el mandato, acompañando al pueblo y al mismo tiempo indicando que lo que nos plantean, que es la única alternativa posible, no la es, y es un sacrificio inútil. Está claro. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero, porque no me han visto lamber la coyunda, ni andar hocicando para hacerme de un beso. Bueno, qué linda cortina. Axel Kicillof, lo acabo de escuchar, ¿eh? ¿Qué tal? No tiene desperdicio, ¿viste, Cuqui? Estamos ante... Ha crecido mucho Axel, ¿eh? La verdad que uno lo viene siguiendo desde hace mucho tiempo y sigue teniendo la frescura de la juventud, pero también tiene la responsabilidad de la conducción. Hace dos periodos gobernador de la provincia de Buenos Aires, todo el mundo queriendo poner agenda los actos privados de la familia Fernández. Y él, con esa cintura y delicadeza, lo puso la agenda que realmente le interesa a los argentinos, que es la situación socioeconómica y política y la crisis que está atravesando nuestro pueblo, y pudo hablar del peronismo como alternativa. Exacto, sí. La verdad que Kicillof bastante claro, políticamente hablando, por supuesto. Y sí, como vos decís, dejó a un lado... todo este caso, que es un caso personal de Alberto Fernández, que pasó, parece que pasó hace unos años, no sé cómo será, sé que no está imputado todavía, están juntando pruebas, todo eso, bueno, que está bien, yo lo veo bien, la justicia está actuando. Lo único que temo, que la justicia está siendo rápida esta vez, y para otros casos no fue tan rápida. Y, por ejemplo, en el caso de el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, el caso este cuando se descubrió esas cosas con el diputado este Milman. Todavía estamos, sabemos, pero todavía ni siquiera se les pidió los celulares, no se les trajo nada, pero bueno, vamos a dejar eso de lado. Realmente Kicillof es una persona que se está catapultando, me parece, para los primeros puestos de, por lo menos, de una oposición que tenemos que ser clara y tenemos que dar un verdadero mensaje político hacia el pueblo, ¿no es cierto? A mí me parece, concretamente, es que la gente, cuando va a pagar el kilo de carne o el pan o la nafta, o empieza a ver cómo va a mandar sus hijos al colegio, no está pensando si le pegó uno o dos bifes Alberto Fernández a la mujer, si es mentira, si es verdad, si está maquillado o no. Exacto. Porque tiene otras realidades y espera de su dirigencia que resuelva esos problemas cotidianos. Lo demás le corresponde a la justicia. Y lo demás le recompra a los canales de Chimento, por eso de este tema no quiero hablar, porque es un problema canal de Chimento, nosotros hacemos política, y lo que nos interesa es saber qué va a pasar de hoy en más en nuestro país con respecto económico, con las decisiones políticas, con la posición en el mundo. Hay un montón de temas que realmente debería estar discutiendo en Argentina y no está preocupado lo que pasa bajo las sábanas de un expresidente, ¿no? Sí, totalmente. Me pareció muy interesante también, fíjate que Cuño, cuando habla de Axel Kicillof, habla sobre una charla que tuvieron donde le dijo, en la nota anterior que escuchábamos, claro, donde le decía, mirá, debería no mandarle los impuestos a la capital y quedarte con ese dinero para desarrollar la provincia. Y si vos escuchás a Axel Kicillof, cuando empieza a hablar de las obras, de la construcción de esto, eso lleva una suma de dinero que no es la que está disponiendo ahora. Me así que no sería nada raro que lo esté pensando. Muy bien esto de una nueva constitución. Yo creo que los riojanos nos están dando un ejemplo. Sí. Un ejemplo realmente... O por lo menos algo en donde quizás ponernos a pensar ese futuro. Yo le recomiendo a nuestra audiencia que se tome el trabajo, que gracias a la tecnología usted con una tecla puede entrar y lea la Constitución riojana, la nueva Constitución riojana que se votó. Claro, sí. Excelente es. Ah. Es excelente. Realmente... Por lo menos basada en un siglo XXI. Sí, muy humanista, con mucho contenido social. Exacto. Con una distribución más equitativa de los fondos, de la renta. Rompiendo con el unitarismo que nos viene amasijando hace años y teniendo una posición profundamente federal. No es por nada que Axel Kicillof está presente ahí y muchos funcionarios, si te va a ver la foto, ver que hay muchos funcionarios de distintos niveles de la política argentina han estado presentes en este evento, más allá de que, bueno, los medios hegemónicos están más preocupados cómo le quedó el ojo a la ex esposa del presidente o a la ex primera dama, que cómo está quedando el país, ¿no? Exacto, sí, porque uno que vive el día a día, viste la llegada de las boletas, ahora los nuevos aumentos de, por ejemplo, de transporte, viste que parece, se rumorea que se va la sube. Sí. Ya no va a existir más la sube. No va a existir más la sube. O sea, ¿qué vamos? Hoy, por ejemplo, hubo un aumento en Buenos Aires, armó un bolonque. Exacto, porque aumentó 100 pesos, pero yo estaba mirando, por ejemplo, en los noticieros, un señor que estaba en Buenos Aires, ¿no es cierto?, en Capital, volvía a su casa. Le pregunta, ¿a dónde va? A Luján. Luján, sí, está más o menos... ¿A rezar al santo? Sí, sabes que sí. No, pero vive en Luján. 40 kilómetros de distancia. 40 kilómetros, ¿no? Bueno. Dice, ¿cuánto? Es como el día acá, Bolsón. Es como el día acá, Bolsón. Bueno... ¿cuánto tiene? 2 horas y media el viaje. Ah, bárbaro. Y el colectivo, no, todavía no vino. ¿Y cuánto tiene que pagar ahora? 3.200 pesos. ¿Qué? 3.200 pesos. ¿Y cuánto paga uno de acá a Bolsón? No tengo idea. ¿Vecino? Yo no voy a Bolsón. El compañero Leonardo Alali, el hombre de los fierros, le ha puesto un correo electrónico para que se comunique con nosotros y coméntenos cuánto se paga un pasaje desde el lago a Bolsón. A Bolsón. Bueno, allá Pagan 3.200, entonces dice, ¿y cuánto? Entonces por día, y sí, 6.400 pesos. Más 400 pesos que pagaba, porque eso va hasta el centro de Luján. De Luján. De ahí tenía que tomarse un colectivo hacia la casa. Bueno, eran 7.000 y pico de pesos. Todos los días. Si haces la cuenta, ¿cuánto tiene que ganar ese hombre entonces para hacer semejante viaje todo el día? Salía a las 6 de la mañana y llegaba a las 10:30 de la noche. ¿Cuánto gana realmente? O sea, me parece que de a poco la gente que tiene que viajar tanto por un trabajo... Y hoy hablaba que si hay gente que no se busca trabajo porque le sale más caro buscar trabajo que si lo encontrara. Y sí, imagínate, el transporte es terrible. El transporte, no hay que pensar en lo que se paga de agua, luz, gas... Sí, ni hablar si tiene una persona enferma en la familia, sí. O tiene que comprar medicamentos. Si tiene que alquilar. O si tiene que alquilar. Es realmente, bueno, pero la gente aparentemente no está muy desconforme porque sigue. Bueno, siga. Te digo que la cara de la fila eran bastante cara amarga. Le cuento recién esto, me hizo acordar cuando estaba hablando de... De las caras. Claro, no, se armó un bolonqui en Constitución. Sí. Porque la gente quería pasar por Malvinas de Prepo, bueno... Y resulta que tuvo que intervenir la policía porque los cuidadores no... Estaban de paro. Estaban de paro, sí. Porque no les habían pagado. Sí. O sea, claro, que... ¿Viste el caso ese que quiso saltar? Que saltó, lo agarró un policía y después casi lo linchan al policía, claro, la misma gente. Claro. Para que suelte al muchacho ese, claro, que lo habían agarrado. No se robó nada. No. Y para cómo, claro, un pobre tipo que por ahí no tenía plata para pagar. Porque ahora, sí, todavía vos cargás la sube... Y antes cargaban 2.000, 3.000, y ahora tienen que cargar ¿cuánto? 40.000 pesos, si me para diciendo poder vos, viajar. Si vos me estás diciendo que un pasaje sale 3.000 pesos, ¿qué 2.000, 3.000? No llega ni a la mitad del camino. No, olvídate. ¿Viste? No, no, y la distancia. No solo la distancia que tiene que recorrer. Eso es una selva, porque sí. Si vos te vas caminando, ponele que te vas caminando, tenés los tiempos y lo físico para ir caminando. Tenés que atravesar cada lugar, hermano. No, no sabés cómo va a llegar. No, ¿viste? Y todo cemento, ¿no? No, claro. Y todo cemento y te encontraron una quina que te agarraron unos morochos, no. Y te garrotean por el capó por la, claro, zapatilla. Imagínate, ese tipo sale a las 6 de la mañana, vuelve a las 10 de la noche. ¿Cuánto tiempo tiene para estar en la casa? ¿Y caminar? Si le agregás. Si camina, llega y ya tenía que volver. Claro, arrancar, claro. Llegó, le un beso a los chicos, a una mujer y se vuelve. Me voy. Claro. Olvidado. No, bueno, es una ¿qué situación. ¿Qué clase de vida? Eso no es vida. No es vida. No. Así que bueno, yo creo que la gente, justamente a lo que quería apuntar cuando decía, bueno, la gente por qué no reclama o por qué la gente no se manifiesta en contra, es por algo, yo creo, ¿no? Esto es una perspectiva, pensamiento mío. Yo creo que en realidad no visualiza una oposición que le brinda un camino diferente. Seguro. No hay uno, pues. Entonces, no. Bueno, entre todo esto, bueno, por lo menos tengo esto y capaz, una de esas si sale bien. Sí, sí. Bueno, pero ahora se empieza a esbozar, claro, algo del, sí, otro lado, pero una oposición real, no esa oposición dialoguista, viste, como que estaba en el Congreso, que entre ellos estaba nuestro... Pichetto. Claro, Pichetto. Los otros radicales, de Loredo y toda esa payasada de gente, que para lo único que sirven es para levantar la mano. Eso sí, primero criticaban y después levantaban la mano apoyando. Claro, estoy en contra, claro, pero estoy te en voto. Contra, pero lo voy a apoyar. Te voto para dar, claro, gobernabilidad. No sea cosa que le demos un poco de cartera a los K. Con esa estupidez, bueno, así nos están dejando. Y también hay otra cuestión que es para tener en cuenta la situación, es que la situación no solo es en Buenos Aires, sino se está dando a lo largo y lo ancho del país. Ah, sí. Sin ir más lejos, las rutas prácticamente no se pueden usar. Están destruidas y nadie las está reparando. Sí. El sistema energético no se está mejorando y nos estamos en pleno invierno, que es un invierno generoso. No sé cómo es el verano seco y va a ser muy peligroso también. Sí, Entonces... Si los gobernadores no empiezan a generar estrategias en conjunto, como lo está haciendo Kicillof, que lo ha hecho con el gobernador de nuestra provincia, más allá de que uno pueda tener la diferencia con Torres ha tenido por lo menos el diálogo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y se mantiene una puertita de diálogo abierta, que por lo menos puede servir para, como diría General Perón, cuando le saca un enemigo, pasado un enemigo a tu bando, vale doble, porque le sacás un enemigo al otro y ganás uno vos. Una situación bastante compleja. Sí es cierto que se está empezando a deslumbrar una dirigencia nacional un poco más importante, en el caso de Kicillof, el caso de Cuño, que también está... Sí, está hablando mucho, está diciendo unas cuantas verdades. Está abriendo la puerta para los sub-50. Exacto. Por otro lado, Guillermo ya no está más en carrera, pero sigue aportando algunas ideas. Lo importante sería que, como ha dicho mucha gente, hay que dar un paso al costado y dejar las nuevas dirigencias, los nuevos pensamientos, nuevas energías. El peronismo no se va a destruir porque a mí me pasó la otra noche, sí, cenando con una persona, no viene el caso, me dice, ¿con esto qué va a pasar con el peronismo? Ah, sí, con esto Alberto y ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Con esto no va a volver el peronismo. Yo digo, mirá, han pasado cosas peores en Argentina. Por ejemplo, bombardearon una Plaza de Mayo, mataron 35 pibes en un colectivo, dejaron gente inútil, murió gente, bombardearon la casa de gobierno y la residencia presidencial, torturaron y fusilaron, sí. Y la izquierda sigue, y la derecha sigue, es más, gobierna. ¿Sí? Nadie se olvida. Claro. O sea, y acá por dos bifes se va a caer el peronismo. Vos estás loca. No, seguro. Claro. No, viste, esas son estupideces que se dicen. Yo le digo, no tiene nada que ver lo que le pasa a esto de Alberto, que si lo prueban y sale correcto, bueno, listo. Tendrá que pagar lo que tiene que pagar. Yo no sé ni si lleva a cárcel o qué es lo que tiene que hacer. Pero bueno, eso es cosa de la justicia. No, y si sale, saca como saca, es un problema de la justicia. Exacto. Es más, debería la justicia hacer su trabajo y sí, hacer lo que corresponde. En tiempo y forma. Y se terminó la discusión, sí, porque no es un problema político, es un problema judicial. ¿No? Sí, ¿viste? Sí. De un ex presidente donde la esposa, la primera dama, no sé si era la primera dama, no sé si estaban casados, tuvo un problema con él. Es un problema marital que, por las leyes, corresponde a la justicia, no corresponde a la política. Claro. O sea, está bueno para algunos que esto sea el centro de la discusión y no hablar sobre cómo se fue el dólar a la mierda, no sé cómo carajo le vamos a pagar a los brasileños, cómo le vamos a pagar a los chinos, cómo vamos a desarrollar la política nacional, sí, cómo vamos a frenar los aumentos y cómo vamos a poder sobrevivir en un mundo o en un país que cada día deja más gente en la calle. Sí. Donde hay más exclusión. Exacto. ¿De eso no quieren hablar? Che, Cookie, siguiendo un poquito de este tema, ¿sabés que saqué del INDEC, que lo publicó el día 8, hace un par de días, la actividad económica? Dice que la actividad económica está en baja. La industria cayó el 21.1% en junio y la construcción cayó el 35.2%. Eso lo dijo el INDEC el jueves este pasado. Los puestos de trabajo registrados en la construcción también mostraron un retroceso del 18.1%. Hay despido, recesión económica y ajuste. De eso hay que hablar. Claro. Ese es el problema que tenemos. Y de eso tiene que estar hablando nuestra dirigencia. Exacto. ¿Vale? Nuestra dirigencia hoy tiene que estar convocándonos a una reunión para decir, muchachos, remanecemos al partido y los puntos de trabajo son combatir la desocupación, organizarnos para los barrios para que no haya hambre, no haya violencia, organizarnos para poder generar proyectos de desarrollo, empezar a ver cuáles son nuestras nuevas dirigencias. No estar pensando a ver qué va a ser fulano o qué va a ser mengano. Claro, a ver si ponemos la copita de leche porque ahí juntamos dos botitos. A ver si armamos la rosca que entre fulano y no quede mengano. No, muchachos, hay que patear el tablero, abarajar y dar de nuevo. Sí. Y todo sobre la mesa. Porque no puede ser que nuestras organizaciones no estén funcionando. Y la buena noticia es que se reúne el PJ. Exacto. Está reuniendo el PJ. Y de eso vamos a hablar en el próximo capítulo. En la parte local. En la parte local. Exacto. Vamos a la música. Todo el mundo está en la estufa, triste, amargo y sin garufa, pero clínico y corta. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, 8 kilos de bajar.

que no debe tener receso y es la más importante, porque es la que controla una facultad excepcional que ejerce el presidente de la Nación, que es dictar leyes a través del DNU, que debe tener un control inmediato y urgente por parte de esta comisión. Por eso lo que plantea la diputada Siley tiene asidero en hacer honor y honrar a la institucionalidad. Estamos viviendo desde que asumió Javier Milei en una democracia de baja intensidad y en una degradación institucional inusitada. Esta comisión, que es permanente y no debería tener receso, tardó 74 días en constituirse. Primer gravedad institucional, porque se dictaron decretos de necesidad y urgencia como el 70 y no hubo ningún control inmediato. Segunda cuestión, la comisión más importante después de la bicameral de DNU es la Comisión de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Tampoco está constituida, y esto es una responsabilidad de los presidentes de ambas cámaras, que no se haya constituido esa comisión. Entonces, ningún gobierno democrático en nuestro país dictó un DNU de 300 que modificaba o eliminaba 300 normas, como fue lo que hizo el presidente Milei en diciembre, que es a través del DNU 70. Ningún presidente de la Nación se animó a modificar una ley de inteligencia por un DNU como lo está haciendo Javier Milei. Y creando presupuesto nuevo, porque acá no hay una reasignación de partidas. El 656 es un decreto que crea presupuesto nuevo que está prohibido. Esto no es algo legal. Por eso decimos, hay una inconstitucionalidad manifiesta. Se están metiendo con materias prohibidas, porque todo lo que tiene que ver con inteligencia es materia prohibida. Están burlando al Parlamento, que esto debería ser abordado por todas las fuerzas políticas. Digo, y seguimos con las irregularidades. Están vulnerando la ley de administración financiera, donde dice que nuevo presupuesto tiene que pasar por el Congreso. El decreto DNU 22 de diciembre, si ustedes se fijan en el artículo 8, establece que el jefe de gabinete podrá reasignar partidas. Con lo cual, una cosa es reasignar partidas, eso sí se puede hacer por DNU. El 656, el DNU de los 100.000 millones de pesos, está creando nuevo presupuesto sin ningún tipo de control. Y el DNU 614 de reestructuración de la CIDE, que da facultades al nuevo secretario de Estado, así, y se mete con materia penal, así como el 656, están vigentes ahora. Esto quiere decir que el nuevo secretario de la CIDE está gastando los 100.000 millones de pesos en este momento, porque el DNU 656 es ley hasta tanto este Congreso no lo rechace. ¿Cuáles son los mecanismos para rechazarlo? Esta comisión. Esta comisión se reunía hoy. El DNU ya había ingresado el 656 de los 100.000 millones. ¿Y esta comisión qué tenía que hacer? Incorporarlo al temario. ¿Por qué? Porque hay un reglamento que es lo que regla el funcionamiento del Congreso, de diputados y de Senado. Esta comisión es tan importante que tiene un reglamento específico. Específico. Que si no está previsto en el reglamento específico algo del funcionamiento de la comisión, se usa supletoriamente el reglamento de quien preside. Usted preside, es senador, con lo cual se utiliza el reglamento del Senado de la Nación. El 103 es muy claro. Nosotros nos prestamos a votar la moción, pero no teníamos que votar. Usted tenía la obligación de hoy incorporar el tratamiento y hacer lo que dijo el diputado Massot, que es cumplir con tratarlo en tiempo y forma. Porque diputada, para que la gente sepa... No, para que la gente sepa, senador Pagotto, los 100.000 millones de pesos que le cuesta la inteligencia para quién sabe qué, porque no van a rendir cuentas a nadie, se están gastando en este momento. En los trolls, para pagar periodistas, para perseguir opositores. Estoy hablando de la importancia de tratar en el tiempo, forma y en simultáneo, sino cuál es el sentido de esta comisión. ¿Qué es lo que vamos a controlar, diputada, si estamos desfasados y a destiempo? Y no me puede comparar con otros gobiernos. Ningún gobierno anterior se atrevió a tanto. A modificar por DNU ley de inteligencia, a crear nuevo presupuesto y a modificar un DNU con 300 leyes. Entonces le pido por favor que tome en cuenta lo que plantea la diputada Siley y que de ahora en más es de lo último que se dicta para poder controlar a lo anterior. Creo que esa es la mecánica si usted respeta la institucionalidad. Muchas gracias. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo. Bueno, una joven senadora poniendo en tela de juicio un tema importantísimo que es el manejo de los fondos oscuros, podríamos decir. Para la CIDE. Para la CIDE. Y que no sabemos si ya se están entregando. Sí, ya se están. Ya están funcionando. Sí, y no sabemos, o sea, no entendemos cuál es. Porque esto tendría primero ser aprobado en la Cámara de Senadores. Exacto. Y después recién empezar a hablar cuánta plata se va a poner y cuál va a ser la tarea que se va a hacer. Pero bueno, viste que el presidente, bueno, el oyente no ve el video, pero si se fija en las redes está el video. La carita del presidente haciendo como gestito, como diciendo, ¿a qué se refiere esta mujer con esto? O sea, hablando mal y pronto, se hacía el boludo el viejo. Claro. Sí, sí. ¿Viste? Como perro que tiró la olla. Sí, no, es que está la crisis que vivimos. Sí. Caradura total. Que ya da para cualquier cosa. Sí, ¿no? Sí, sí. Y a esto hay que sumarle, no sé si para bien o para mal, hay una interna dentro de los libertarios que se viene viendo cada día más fuerte. Sí, sí. Se están dando, pero para que tenga. Y ya hay, por ejemplo, Milei ya tiene sus tres mosqueteras, digamos. Sí, sí. Tiene a la Lemoine. Tiene a Karina, a la Lemoine. ¿Y a quién otra tiene? Y a Karina, a Lemoine y a. Y Patricia Burri, que es la pato. Exacto, ahí tienen las tres. Los tres mosqueteros, ¿eh? Claro. Los tres mosqueteros contra Villarroel, contra la. Contra la Vicky. Y durísimo. Sí. Igual está calladita la Vicky. Pasa que ella sabe que es una trampa la que le pusieron. Sí. Vamos a escuchar ahora una parte del destape donde hablan sobre cómo es el aceite, donde muy enojada Lemoine, diciendo por qué, yo creo que están desesperados, por qué la Vicky no salió al cruce, claro, porque era una trampa, porque ella iba a tener que salir a defender a su cuadro. Exacto. Y ella se quedó como Gardel en el cuadro, piolita. Sí, sí, calladita, ahí en un rinconcito. Claro. Como apichonada, digámosle. Sí, no, yo creo que ella estaba viendo la jugada, por eso la dejó pasar, y sabe que va a perder alguna ficha en el tablero de ajedrez, porque esto le va a contar varios peones, por ejemplo, como 13 peones ahí en la Cámara de Diputados. Y esto también lo beneficia a Milei, porque le va sacando presión a Villarroel. Y ahí viene un tema para tratar, que es Villarroel como a la derecha del peronismo. Sería lo último que nos falta también. Y vio que hay algunos dirigentes peronistas que ya la ven a Villarroel dentro de las filas. Empezando por Guillermo Moreno, por ejemplo. Bueno, yo creo que el pobre Guille. Sí. Yo creo que es un porcentaje muy chico de quizá del sector peronista que por ahí la ve. Ex jefe de seguridad de provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se llama el milico ¿cómo se llama? ¿El peladito? Sí. Sí, no me acuerdo ahora cómo se llama el hombre. Frentes. Incluso me parece que el debate no es si nosotros estamos cerca de la doctora Villarroel, sino la pregunta es si la doctora Villarroel está cerca de este gobierno. Yo creo que no. Yo creo que la doctora Villarroel, y aparte lo ha expresado ella, y también en oportunidad hace varios meses que me han preguntado, lo he expresado yo. Yo a Villarroel la quiero en mi equipo, pero porque veo una peronista, veo una persona con una impronta nacionalista, que es lo que hoy este proyecto, ni siquiera proyecto, es lo que hoy este gobierno tiene una carencia absoluta, y por eso la entrega irrestricta no solamente de nuestros bienes, sino de nuestra soberanía a través de ese proyecto de ley base, que no es más que un plan de negocios para expropiarse la riqueza de la Argentina de los mismos actores de siempre, los cuales hablaba. Pero Sergio, perdón, sí, te tengo que hacer un cosa, porque vos me decís, Villarroel es una nacionalista y criticas la ley base, que Villarroel votó a favor. Bueno, tenemos nuestras diferentes miradas. Yo lo que creo es que Villarroel está más cerca del peronismo que la mirada de Milei. Y no porque lo digo yo, porque lo ha escuchado ella. Ella la ha escuchado decir, o lo he leído, que se siente muy cerca del peronismo. Y me parece que tiene un componente nacionalista, que el peronismo es parte de su doctrina. Sí, ella dice que dice en privado que es una peronista no clásica. Lo cual parece más un sistema de acumulación política que un hecho. La pregunta sería si un peronista lo que a mí me hace ruido con todo esto, lo preguntaba Lu recién, es que da la sensación que prima la cuestión estética por sobre el contenido, ¿no? Entonces, a los peronistas que votaron la ley base los acusaron de traidores. Ahora, a Villarruel, que votó la ley bases y forma parte del gobierno, dicen, es peronista. Hay una cosa medio difícil de comprender no, para eso. No, lo dice ella, no lo digo yo, lo dice ella. No, bueno, pero vos, vos Sergio, estás diciendo... Dice ella, pero además, sí. Pero además no estamos hablando de que Villarruel... No estamos juzgando a Villarruel como una integrante del peronismo. Villarruel es la vicepresidenta de un gobierno que me parece que lo más lógico es que apruebe la ley base, que para eso integró, y cuando nosotros tratamos de traidores a aquellos que fueron en la boleta del peronismo y entendiendo que tienen la obligación moral y ética de asumir la misma línea de todos los demás diputados, estamos hablando justamente de eso. Mal hablaría de Villarruel si hubiera votado en contra de la ley base, en contra de su partido y en contra de para lo cual fue votada, por lo cual fue votada. Sí, sí, correcto. Entonces, correcto. Me parece que hay que tener, yo desde ese punto de vista, trato de tener un sentido común, ¿no? Y tratar de tener una lógica, sí, si no, sí. Perderíamos el rumbo. Totalmente. Bernie, cuando decís a Villarruel la quiero en mi equipo, ¿no? Porque vos, bueno, haces críticas muy fuertes al progresismo, digamos, y decís a Villarruel la quiero en mi equipo. ¿A quién más, con qué figuras pensás que en este momento, cuando la prioridad, según algunos peronistas, es enfrentar, digamos, al gobierno de Milei, ¿a quién más quisieras sumar en ese equipo? ¿Con quién te sentarías a charlar? Está claro que tenés tus distancias hoy con el PRO de Patricia Bullrich, digamos, esa ala, pero ¿con quién es más de que hoy están en la oposición de Milei o son críticos a su gobierno, pensás que se podrían llegar a sentar? Mire, no hay mucho, porque prácticamente el gobierno de Milei es un remix del gobierno de Macri, ¿no? Milei, recuerdo que decía que estaba preparado para gobernar, sin embargo, no solamente tuvo que incorporar a todo el gobierno anterior de Macri, sino comprar su en mano ese programa que le vendió Stusenegger, que había escrito para Patricia Bullrich, que casualmente había salido tercera en la elección. Pero me parece que hay hombres y mujeres de segunda, tercera línea muy valiosos y que tienen una mirada casi coincidente con la del peronismo. Y en ese sentido, bienvenidos sean todos aquellos que piensan en una Argentina grande, en una Argentina de crecimiento, pero por sobre todas las cosas creen en la independencia económica y en la soberanía política, y ni que hablar en la justicia social. Sergio, vos seguís sosteniendo que es Kicillof la persona para conducir. Bueno, ahí lo tiene a querido amigo, no sé si llamarlo compañero, Sergio Berni. Sergio Berni. Quiere darle un abrazo a la Villarruel. A la Villarruel, ¿no? Amiga de los represores. Mira, yo la verdad, para mí me parece inexplicable. Primeramente, Berni, más allá de los lugares que ha ocupado dentro de provincia y también en Nación, porque no nos olvidemos que también estuvo en Nación, me parece totalmente desacertado. Decir que esta mujer representa parte del peronismo, la verdad que me parece que le chifla al moño mal, ¿eh? No sé si dijo, hay que escuchar bien lo que está diciendo, no sé si dijo que representa al peronismo, dijo que ella se siente peronista por un lado. Claro, que ella lo dice. Y después por otro lado dice, ella está más cerca del peronismo que Milei. Sí, y obviamente Brandoni también está más cerca del peronismo que Milei. Pero Brandoni no quiere saber nada con nosotros. No, yo creo que esta es una gachada de político viejo. Sí. Lamentablemente, yo creo que si hay algo que pensar del peronismo es que toda esta gente se tiene que ir a la casa. Sí, sí. Ya está. Sí, no, hay gente que ya no puede estar, no nos puede representar. Claro, para nada. Podemos ni llamarlo para preguntarle alguna cosa, claro. Pero ya está, no, ya fue. No. Si con tal de ganar va a sumar todas estas esta lacra, no. Quédate en tu casa, ¿no? Yo prefiero perder con la mía y no ganar con esta gente prestada, ¿eh? No, seguro, ¿no? Estamos muy lejos. Sí. Primero y principal, si vos sos nacionalista, como decís que sos, no puedes estar rindiendo el pleitesía a la Thatcher ni a la que asesinó la cantidad de soldados nuestros, claro. y estar al lado de un tipo que es totalmente antipatria. Exacto, ¿viste? No, no. No podrías estar al lado, pero ni por asomo, ni la política te puede permitir hacer eso. No, aparte de alabar a una persona como esta mujer, la verdad que es... Y yo vuelvo a reiterar y invito a la audiencia que escuchó nuestro último programa, que es, me remito al último capítulo del programa donde pasamos parte de un video, que pasamos 10 minutos sobre los 29 que tiene, donde se prueba claramente que no fueron 30.000 los desaparecidos, sino 70.000. Sí, son mucho más, sí. Pero a la gente que mataron, es terrible, porque de última los 30.000 tenían a alguien que reclame. Sí. Estas otras personas no tuvieron nadie pudo reclamar, nadie reclamó por eso, nos mataron como perros. Desaparecieron. Eso sí que lo desaparecieron. Sí, los ensuncharon. Sí. Y yo quedé pensando lo que dijiste vos, ensunchar a una persona, ensuncho ese pedazo de chapa que se le pone a las cajas. Claro. Bueno, eso le pusieron al pobre tipo, lo envolvieron con un matambre y lo tiraron a un horno. 70.000 personas mataron a estos salvajes. Y quieren que me van a decir que son nacionalistas, son criminales. Y quien esté con ellos son criminales. No, por eso, viste que yo te decía, el hecho de ser nacionalista, ahí tenemos el ejemplo de Hitler, de Mussolini, que era muy nacionalista, pero también estaba muy piantado. Claro. Muy piantado, no le importaba quién mataban y cómo conseguían las cosas. El fin justifica los medios. Claro. Totalmente errado. No, y no aparte, se puede hacer así. Lo más triste es que hay compañeros que por sumar unos votos. Claro. Son capaces de casarse con lo peor. No, mirá qué porcentaje podés aliar con ese tipo de gente. ¿Cómo te podés sentar? Después a pactar o a fijarse medidas económicas o políticas del país con personajes de ese tipo, de esa calaña. No. Perón, después de 13 años blandeo de Plaza de Mayo, dije, yo en ese momento decidí entre... dejar pasar el tiempo o fusilarlo. Sí, bueno. ¿No? Y pero que dijo cuando volvió, me equivoqué. Tenía que haberlo fusilado. Lamentablemente hoy estamos sufriendo los no fusilamientos de esa gente. Sí. Esa catarba de parásitos que, como dijo la compañera Evita, lo solucionamos con 300 ladrillos. Exacto. Lamentablemente es así. Lo siento, mucha gente capaz se puede enojar por lo que uno dice. Pero esta gente viene de matar sin importarle nada. Y nunca han pagado nada. Y están pidiendo que tengamos misericordia con pobre viejito que debería morir en la mano de su esposa. En la cama de su casa. ¿Qué oportunidad tuvo a las compañías que tiraron de arriba los aviones, a los que tiraron de un tambor gente de que tiraron vivo, fuego, no. Que lo enterraron vivo, que los torturaron, que les vendieron los hijos? ¿Y con eso dónde están? Claro. Que hasta el día de hoy ni se han arrepentido y hasta el día de hoy no están diciendo dónde están los desaparecidos. No están diciendo los chicos que vendieron. No lo están diciendo. Además, consideran que ellos tienen el derecho a hacerlo. Claro, y quieren que estaba bien. Estaba era bien. Necesario. El padre del cura, que ahora vamos a hablar de él, por ahí teníamos el nombre, y vamos a hablar de quién es porque hay mucha información en la red de quién es este. El padre de él fue un criminal, sí. Un asesino. 3 condenas perpetuas le dieron. No una, sí. 3, no. Por falta de una. Y encima tiene el placer de estar en la casa. Y en la casa, cuando cumple 80 años, se va a mantener festichola, donde invitaron hasta Palito Ortega para cantar. Ya. Y con él estaba otro represor que se había fugado porque tenía que estar en su casa y estaba en el cumpleañito festejando. Sí. ¿No? Y esa gente tiene 3 condenas por tortura, no por nada. No defendieron a nadie. Son torturadores, son asesinos y son miserables. ¿No? Así que, no, esto es una Argentina que te indigna. Sí. Gente que realmente ni siquiera merece ser escuchada. Y en, la verdad que y en todos los bandos. Dicen... Y en todos los bandos. Sí. Hace poco, un miembro de Organización Hijos de Córdoba mató a la madre por la plata. Claro. Y vos decís, un tipo de la Organización de Derechos Humanos, bueno, estamos filtrados de todos lados. Y te aparece un Bernie diciendo que hay que abrazar a Villarroel. Estamos todos locos. El cura ese que estabas tratando de sacar era Javier Olivera Rabassi, así se llama. Bueno, y ahora vamos a pasar una especie de video documental, diríamos, de quién es. Video, ahí tienen para mirar. Claro, el Rabassi, el Rabassi. El padrecito Rabassi. ¡Qué nene, por Dios! Referimos a lo que parecía una inocente visita de diputados libertarios, abuelitos, exrepresores en Ezeiza, que derivó en el descubrimiento de un trabajo coordinado para conseguir la prisión domiciliaria de los genocidas presos en cárceles federales. No hay una visita a ancianos tan peligrosa desde Caperucita. Por supuesto que este plan tiene autores y se encuentra en los sectores más reaccionarios del partido gobernante, ese hermoso grupo humano bautizado como los Villarruelines. Ok, tienen nombre de programa infantil, pero son medio gore. Tenés al Dipufacho, el Abogarca, el cura que te hace cantar y a Miliquito, sin Gaby ni Fofó. Mauro Federico, el plan habría sido organizado por un cura al que llamaríamos facho, pero es como decir que a Aníbal Lecter le gusta la comida exótica. Hablamos de Javier Olivera Rabassi, que como primer antecedente viene de familia de represores, un oficio con mucha salida laboral en los 70. El cura es hijo de un represor llamado Jorge Olivera, alias el Carnicero de San Juan, y si entre torturadores te tildan de carnicero, probablemente seas el que más achura. Tanto es así que Olivera fue condenado en 2013 a prisión perpetua, no una, sino tres veces, o sea, sumó tres condenas a prisión perpetua, por lo que le regalaron una tobillera dorada. Pero al poco tiempo de estar detenido, se enfermó en la cárcel y fue trasladado al hospital militar, de donde se fugó en 2015. Suponemos que consiguió un buen disfraz de militar y como estaba en el hospital idem, lo volvieron a detener en 2017, pero luego solicitó la prisión domiciliaria en su casa de Vicente López y en la justicia lo concedieron por razones humanitarias, un término que tuvieron que explicarle a Olivera porque no lo entendía. Decía, ¿un maniqué? ¿Un maniqué? Y eso que trabajaba en inteligencia. Se ha encerrado en su casa, al tiempo descubrieron que había violado la prisión domiciliaria, que debe ser la costumbre, y se la revocaron, pero apeló y la Cámara de Casación se la volvió a conceder. Capaz no lo quieren en cana porque asusta a los presos. Lo cierto es que Olivera, en teoría, sigue en su domicilio. Y ustedes podrán decir, bueno, pero está preso en una casa. ¿Pero qué casa? Más que una casa, una casona espectacular. Animate a conocer el sótano, dale. Tan buena está la propiedad que ni hizo falta alquilar un salón de fiestas cuando Jorge celebró sus 50 años de casado con su esposa Marta Rabassi, quien se cree que era informante del ejército y así conoció a Jorgito, unidos por el amor al espanto. Y así fue como organizaron un fiestón bárbaro en febrero de este año. Super diver, había un escenario, luces, sonido y DJ. Primero se cantaron los temucos los hijos. El del medio es el cura, el que toca la guitarra con la patita arriba de la silla. Guarda padre que si sopla un viento se le escapa un Neustadt. De entrada hubo fiambre que les encanta a los invitados, entre ellos Cecilia Pando, cuyo corte de carne favorito es la picana. Pero el plato fuerte fue sin duda la presencia de Palito Ortega, quien no dudó en llamar a la pareja agasajada para cantar La Felicidad. Iban a cantar Viva la Vida, pero les pareció demasiado. Por esta fiesta fue detenido otro represor, Gustavo Ramón de Marchi, que estaba con prisión domiciliaria desde la pandemia, pero lo encontraron en un video en lo de su amigo Olivera cantando La Felicidad. Lo bueno es que pudo conocer a Palito, que tiene apodo a represión. Cuestión es que Javier Olivera Rabassi, el hijo sacerdote del carnicero con inquietudes políticas, es quien se encargó de coordinar a un grupo para trabajar por la liberación de los represores. Y para que todos los milicos puedan cantar Bienvenido Amor, el cura se juntó por primera vez en marzo de este año con 13 diputados de La Libertad Avanza, algunos abogados y otros curas. Y no fue para hacer un picadito ley terrenal versus ley divina. No, fue para confeccionar el plan de liberación de genocidas. Viene con remera y gorrito y todo, ¿eh? A la cabeza del grupo de legisladores están el diputado entrerriano Beltrán Benedit, que contrario a lo que muchos piensan, no hace de Doctor Strange. Y Guillermo Montenegro, socio de Victoria Villarruel, no es el intendente de Mar del Plata, en la fundación Oíd Mortales, esa es la fundación que mantienen, suponemos que destinada a fomentar audífonos y funerarias. La idea es liberar a los detenidos en base a lo siguiente: como sus crímenes fueron cometidos antes de que los delitos de lesa humanidad fueran declarados imprescriptibles, eso quiere decir que no solo eran prescriptibles en ese momento, y entonces ahora ya prescribieron. ¿Se entiende? O sea, es como volver al futuro, pero versión ESMA. Y encima, los diputados, al ser descubiertos, venían haciéndose los boludos, decían que fueron a Seis en una visita para ver las condiciones de vida de los presos, hasta que salió esta figurita del álbum de los Villarruelines. Esta semana no hubo quórum para la sesión en la Cámara de Diputados en la que se iba a tratar este tema. Parece que apareció lo del que tejé de bigotes y tanto en el oficialismo como en el kirchnerismo entendieron que iba a ser un festival de discursos chicaneros para subir a redes sociales. Bienvenidos, legisladores, a la dura vida de los creadores de contenido. Lo cierto es que la diputada libertaria Lourdes Arrieta, que protagonizó la visita, de hecho es la que está adelante de todos vestida de naranja, junto a otra de las diputadas que fue Rocío Bonacci, presentaron una denuncia penal para que se investigue a sus propios compañeros de bloque y a funcionarios de la Cámara Baja y del Servicio Penitenciario por el encuentro con los represores. Arrieta, para darle verosimilitud a la denuncia, se paseó por el Congreso con el Nunca Más, con señaladores, sticker y todo. Ella es así, muy de la moda. Hoy Nunca Más, ayer un patito amarillo en la cabeza. Para nosotros es importante remarcar dos cosas con este tema. Una es que hay que estar atentos porque van a seguir tratando de empujar este plan de impunidad. No hay que naturalizar esta cuestión. De hecho, el cura Olivera Rabassi va a participar del Viva la Derecha Fest, una congregación de influencers de extrema derecha, el Fachopalusa. Lo segundo es que también se cae el relato que habla de los represores como ancianos seniles que están convalecientes en cárceles. No solo operan y coordinan políticas desde la cárcel, sino que además apenas salen aparece Cocún y se revitalizan y empiezan las festicholas con Palito Ortega. Treinta mil son las musas que saludan la tumba que cierra la conciencia. La noche temblorosa de lápices oscuros, terrible resonaron los gritos en los muros. Dolorosos y rendidos sin piedad, vencidos por la fuerte tempestad, escupiendo al represor, llorando a los que no están. El pueblo argentino no se olvida la verdad. Cuervos desgarraron nuestra entraña, muere injusto nuestro honor y nos roban la razón. Ahora impunes los declaran asesinos de la nación. 30.000 son las voces que saludan. Que siempre vivirán en nuestro corazón. Poco apareció Petri y vamos a escuchar lo que pasó con este personaje también oscuro, incomprensible, que un radical está haciendo estas cosas realmente es incomprensible. Se dio a conocer a través de la cuenta de Twitter del ministro Petri una reunión que tuvo el propio ministro con dos excombatientes a quienes se los presenta como héroes de Malvinas. Uno de ellos es el teniente primero retirado, Jorge Eduardo Taranto, del Regimiento de Infantería 5. Es uno de los que participó del desfile en el que Milei y Villarruel compartieron un tanque de guerra, y hubo una denuncia en ese momento del grupo de excombatientes de La Plata, sí, que viene llevando adelante una denuncia contra ex jefes militares que participaron de operaciones de torturas hacia los propios combatientes argentinos. Tenemos ahí también para compartir la denuncia que se hace justamente sobre las acciones que se le adjudican a Taranto. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque la reivindicación que se hace sobre este tipo de personajes los pone en situación de tener, ya tenían poder entre los propios, entre sus camaradas, pero ahora aparecen reivindicados. Se da en el marco de la interna cada vez más brutal y salvaje entre Villarruel y un sector del entorno de Milei, particularmente la tríada ahora Bullrich, Karina, Lilia Lemoine. Se ha conformado ese trío para ver si se puede intervenir en un territorio que Villarruel considera propio, que es el de los excombatientes y el de la familia militar. Con esta reunión, Petri responde en esa interna a Patricia Bullrich, y esta escena que estamos viendo ahora forma parte de esa interna, es decir, la pretensión de pisar territorio que Villarruel considera propio. ¿Por qué el entorno de Milei, particularmente Karina, está interesada en pisar ese territorio? Bueno, porque considera que de ahí surgen algunas de las operaciones internas de la que es blanco el propio presidente. En ese ámbito abrevan servicios de inteligencia, por supuesto, nunca del todo retirados. Es un ámbito donde todos quienes hayan seguido la saga de 007 podrán verificar que nadie se retira nunca en el ambiente del espionaje. En la vida real pasa lo mismo. No hay exespías. No hay exespías. Así como no hay exrepresores, no hay exespías. Bueno, Raúl Guglielminetti. Y hay algunos que son las dos cosas. Raúl Guglielminetti, uno de los visitados, uh-huh, de los genocidas visitados por los diputados que participaron del genocidator, fue jefe de espías, sí, en dictadura cívico-militar. Fue uno de los militares argentinos que participaron de la conformación de la contra nicaragüense, es decir, que Plan exportó contra terrorismo. Así de es. Estado. Junto a Sánchez Rey se armó el primer canal de blanqueo de activos de personas secuestradas y desaparecidas en Miami. Todo eso es historia argentina que obviamente Villarruel no va a revisitar en su versión de revisitar la historia argentina. No va a contar cómo los militares, además de asesinos, eran chorros. Eran chorros, ¿no? Y mataban para robar. Y mataban y desaparecían para robar. O sea, eran asesinos y chorros. Es decir, no solamente se quedaban con las propiedades, el dinero de la gente a la que mataban por fines políticos, sino que una vez que estuvo establecido el mecanismo y la impunidad, tal cual, si querían quedarse con algo, iban, mataban a la persona que era dueña de eso y se quedaban, bueno, con... Ese mecanismo de blanqueo de capitales robados siguió activo durante los 80 y buena parte de los 90, hasta que finalmente Sánchez Rey se fue detenido en el exterior. Bueno, Guglielminetti, que está preso y condenado por crimen de lesa humanidad, formaba parte de ese dispositivo, que es un dispositivo que reúne servicio de inteligencia, poder económico y estructura subterránea, de poder político. Es muy interesante seguir esta secuencia de internas por el territorio militar, porque ahí se está amasando la posibilidad, cierta o no, de que Villarruel tenga sustento en ese subsuelo en caso de que finalmente se presente como recambio de un Milei descascarado, por las razones que ustedes muy bien exponían hace un ratito, una economía que no termina de arrancar, un dato no menor, o profundiza su caída. Si uno cree al testimonio de Rocío Arrieta, es el que le entregó el proyecto o una hoja con algunas ideas. Lourdes Arrieta, se te mezclaron. Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta son las dos que dicen estar arrepentidas de ese viaje. Tenés razón, te pido disculpas. Pero a partir de ese relato se reconstruye que el que se encargaba entre los militares que están presos en Ezeiza en recoger las ideas de cuáles podrían ser los instrumentos o vehículos legales para volver a sus casas, un decreto, un proyecto de ley, una reforma de la ley que establece la forma en la que se leen las condenas, que les permitiría de alguna manera calcular distinto el tiempo de condena. Uh-huh. Bueno, es este mismo protagonista. Sí, yo por eso quería cerrar con eso. Guglielminetti aparece ahora como una especie de jefe de terroristas presos en esta reunión, justamente porque fue uno de los impulsores del proyecto de ley de impunidad, que se le acercó a través de un cura, cuyo padre también está preso, junto a Guglielminetti. Último dato, pero no por eso menos importante. La interna Bonacci, Arrieta, Pagano, Lemoine, que quedó expuesta de manera circense este fin de semana, tiene elementos propios del circo, digamos, palabras altisonantes. Si quieren podemos ver, por ejemplo, la acusación de Lida Lemoine contra Bonacci, Pagano y Arrieta por no ir a participar de la sesión de la semana pasada. Pero creo que, porque ya no tenemos tiempo, lo más interesante es escuchar a Lida Lemoine justamente después de criticar a estas tres diputadas, apuntar directamente contra Villarroel. Es el take número 17. Es decir, me rompe soberanamente las bolas. ¿Por qué carajo Victoria Villarroel no saltó? Te estaba justamente a preguntar eso. Porque, digo, ¿se te ocurrió pensarlo vos? Es un tema parecido. Es un tema. ¿Cómo parecido? Ella... Fue su leitmotiv de campaña, claro, boludo. Es un tema en lo que ella es experta. A mí me están rompiendo las bolas. En los medios, por algo que yo no hice, yo ni en pedo iría a visitar a Stis. Ni en pedo hubiera hecho eso. Yo creo que los diputados tienen derecho de ir a visitar un penal, tienen derecho de formar un grupo de amistad con Rusia, como hizo Pagano, tienen derecho a hacer lo que quieran. Pero no es el leitmotiv de los libertarios. Nosotros estamos preocupados por la pobreza, por la inflación, por la inseguridad, porque aparezca Loan, para que no haya violadores sueltos en la calle. Y un grupo de diputados que le responden a Victoria Villarroel fueron a visitar a Astiz. Y... ¿qué dice Victoria al respecto? ¿Dijo algo? Porque yo no la vi pronunciarse. No, yo no la vi pronunciarse y ese... Bueno, esto es la nueva forja. Custodios de la memoria. De los excombatientes de Malvinas dice no a Milei. Milei se referencia con quienes desde 1833 usurpan ilegalmente parte de nuestro territorio y idolatra a Margaret Thatcher, responsable de la muerte de 634 soldados, que es enemiga de los argentinos. Yo me siento muy identificado en términos históricos con Margaret Thatcher. Yo sé que en el pago... Podríamos decir que estas son las conclusiones. Hablando de llorar, le quiero responder a Milei. Cuando contamos lo de Alberto, también contamos que 6 diputados de La Libertad Avanza fueron a visitar a genocidas a la cárcel. Exactamente. No imaginábamos diputados que se iban a animar a esto. A ir a ver a los genocidas. Diputados y diputadas, ¿a quién visitan en las cárceles? Por ahí no tuiteó sobre eso el presidente. Yo ni en pedo ir a visitar a Astiz. Y un grupo de diputados que le responden a Victoria Villarroel fueron a visitar a Astiz. Ya lo voy a decir, me rompe soberanamente las bolas. ¿Por qué carajo Victoria Villarroel no saltó? Capítulo aparte para los que fueron a ver a los represores. Reivindicando asesinos. Y fue una visita en secreto. Sí. De verdad, no les importa nada. Porque no fue una visita, digamos, de protocolar. Ni fue una visita humanitaria. La vicepresidenta es empleada de Astiz. Recibe órdenes de Alfredo Astiz. Muy fuerte. No era posible que esto pasara en la Argentina, ¿entiendes? Ya no es que niegan que hubo un genocidio, que hubo una dictadura, que hubo persecución, torturados, desaparecidos, sino que además los quieren eximir. ¿Qué de fondo acá? Acá hubo una promesa durante la campaña de conseguirle a los represores, a los genocidas. El arresto domiciliario. Y por eso están en esta reunión los diputados de Villarroel, porque Villarroel fue la cara visible de esta conversación. Porque no les importa nada, no les importa el consenso de una sociedad entera. Bueno, basta, Leo, demasiado, no me tortures más, es terrible, todo esto es agotador. Vamos con el homenaje al compañero. Porque despreciando las huellas ajenas. Hugo del Carril, ¿eh? Vamos a escuchar este trabajo, otro video documental. Cuando llevó adelante este proyecto La Vida de Eva Duarte Perón allá en 1971. Y después vamos a un tema musical de Hugo, por favor, no que escucha más esta gente, basta. Soy duro de boca. Con un background de montañas de arena, de estructuras todavía sin terminar, de cemento fresco y de butacas aún vacías, Hugo del Carril está a punto de concretar un viejo querido sueño, la carpa del pueblo. Hugo, definitivamente con muchas cosas así a medio terminar, pero con muchas ganas de hacer algo dentro del espectáculo popular y luchando para llegar a tiempo, porque en estas cosas siempre se improvisa a último momento, pero de todas formas siempre se sale a flote. Hugo, ¿para cuándo cree usted que va a estar esto en condiciones de funcionamiento? De funcionamiento mañana, mañana es el debut a las 23 horas y como siempre se debutará verde o maduro. ¿Llegan? Porque veo que están trabajando todavía. Oh, yo supongo que sí. En el teatro siempre parece que las cosas nunca van a llegar a tiempo y generalmente los esfuerzos se aunan y se llegan. Hugo, vamos a pasar brevemente a otro tema. Usted estaba a punto de filmar una película muy importante, usted sabe sí. De qué me refiero. Sí, cómo no. Dicen, he oído por ahí, que si usted no ha comenzado todavía a filmar la vida de la señora Eva Perón, es porque no tiene todavía los elementos documentales necesarios, la cantidad de material fílmico con que usted se va a sustentar para hacer la película. ¿Es cierto eso o no? Bueno, la película está en preparación. En realidad se está trabajando en ella. Estamos reuniendo los elementos necesarios como para poder concretar el argumento definitivo. Se está a la búsqueda de una bibliografía adecuada, se está a la búsqueda también de filmaciones que van a intervenir de una forma directa en el film, hasta que esté todo preparado como para lanzarse al libro definitivo. ¿La actriz que va a encarnar a Eva Perón va a surgir de un concurso? Evidentemente no podría ser de ninguna otra manera, porque acá no se van a hacer casos preferenciales, sino que todo va a ir orientado a conseguir lo mejor que se pueda obtener. Por supuesto, acá no valen ni las recomendaciones ni los favoritismos de ninguna especie. ¿Qué dice el general Perón de su proyecto? Aparte de haberle dado la autorización, ¿usted se mantiene en un contacto más o menos frecuente con él para que él esté informado acerca de lo que usted está haciendo? Bueno, él con la película está entusiasmado, cree que es necesario inclusive hacerlo, porque evidentemente toda la obra de Vita tiene que quedar documentada de alguna manera. Hasta ahora esto no se ha podido lograr sino a través así de muy fugaces notas periodísticas, pero creo que hay que dar la obra que ella maduró y realizó, creo que hay que darla en su pleno conjunto, ¿verdad? Y esto no creo que se pueda dar a través de simples notas, sino mediante un texto muy amplio o mediante una película de larga duración, que es el propósito que nos anima a nosotros. ¿Qué opina de Ni Vencedores Ni Vencidos? Una película que de alguna manera tiene un objetivo similar a la suya. La vi y me gustó. La vimos inclusive en la sala, había hombres de distintas corrientes políticas. Y a todos nos dejó una sensación como si en el país faltara algo. Evidentemente, lo que falta en el país es pacificación. Fue extraordinario porque terminada la proyección de la película, quedó flotando así en el aire un silencio muy sugestivo que nadie se atrevía a romper, hasta que evidentemente se comenzó a conversar. Y pese a lo que pudieran decir, la película no tiene una gran objetividad. Critica lo malo y pondera lo bueno de todas partes, digamos, de todas las corrientes políticas que han venido operando en el país en los últimos 30 años. Y nos dejó una sensación de que evidentemente si la juventud está buscando un camino y una orientación tiene razón, porque nos dejó a todos la sensación de que habíamos dejado a la nueva generación un poquitito con las manos vacías. En esto creo que estamos todos de acuerdo, tanto peronistas como no peronistas, en crear para el país una situación que nos permita salir a flote, que nos permita seguir adelante y sobre todo poder proporcionarle a esta nueva juventud que está tan desorientada un camino certero y sin tantos escollos como los que hemos tenido nosotros. Esto es lo que ambicionamos, por lo menos los hombres que estamos bien alentados. Para mí, en el momento actual, y lo digo sin ningún ambaje, me parece que las ideologías políticas están de más. Creo que el interés del país está por encima en este momento de toda ideología de tipo político. Adelántenos algo de lo que va a ser el espectáculo. ¿Qué figuras vamos a aplaudir aquí mañana? Bueno, el elenco es bastante amplio, no lo recuerdo así todo de memoria. ¿Y usted quiere que les nombre alguna de las... ¿Alguna de las figuras que van a trabajar aquí? Bueno, está Agustín Irusta, Florial Rey, Ricardito Guzmán, un servidor, Furia, Simonet, Dani Martín, Los Bombos de Oro, Chacho Santa Cruz, Pablo Palitos, Héctor Gagliardi, Elba Verón, Alba Solís, Coco Martínez, y no sé, tres o cuatro, con la dirección musical de Armando Portier, y tres o cuatro figuras que se me escapan ahora. Mi memoria funciona bien porque nos dio muchos. Hugo, esto se llama Carpa del Pueblo. ¿Qué precios van a tener las localidades en este lugar? Las localidades, $5. ¿$5? Cinco. Ley. Exacto. ¿Qué capacidad tiene este recinto? La capacidad no está calculada todavía porque los pasillos no están armados como usted ve, ¿verdad? Pero calculo que debe oscilar en las 1.100, 1.300 butacas. ¿Ustedes van a hacer dos funciones diarias? Oye, si nos da el cuero, sí. Es decir, si nos da el público. Nosotros animamos, ahora falta que el público se anime a venir. Hugo, la pregunta se impone. ¿Perón vuelve o no vuelve? ¿Qué cree usted? Bueno, yo en esto no puedo opinar, solamente él lo sabe y las autoridades que están rigiendo el país. Si usted me pide mi opinión particular, creo que aún en este momento las condiciones para que el general vuelva en este preciso instante no las veo, porque si no el gobierno actual se hubiera pronunciado de alguna manera. Pero no se descarta tampoco la posibilidad, es decir, en este país considero que en este momento puede pasar lo más inesperado. Muchas gracias, Hugo. Hasta siempre y suerte con esta Carpa del Pueblo y, por supuesto, con eso tan importante que va a hacer usted en cine, que es La Vida de Eva Perón. Hasta siempre. Muchas gracias a todos y tengan paciencia por haberme escuchado. A dispensar su excelencia que un pagador del camino, un fallador del camino, que alce su verso genuino ante tanta concurrencia, quisiera en esta emergencia tener el don de Gabino para elogiar con bastino la histórica presidencia que realiza su excelencia en este suelo argentino. Perdóneme, presidente, pero tengo la certeza. Pero tengo la certeza de que alabar su grandeza es traducir mucha gente. Usted luchó por la gente, desbrozando la maleza, y el criollo que siempre pesa, con justicia y noblemente, sabe que usted fue un valiente al lado de su pobreza. Usted liquidó el instante de la miseria social, de la miseria social y el oprobio general del vende patria triunfante. Vergüenza del tiempo de antes, cuando el fraude electoral era el destino fatal. Él ya guardaba al votante en aquel tiempo distante de ignominia nacional. Siguiendo la ejecutoria de esta noble evolución, esta noble evolución, el pueblo de la nación vive su trance de gloria. Él siempre tendrá memoria de la gran revolución y a fuerza de corazón mantendrá la trayectoria y ha señalado en la historia el general Juan Perón. Usted trabaja y nos cuida desde que nace la aurora. desde que nace la aurora, robando tiempo a las horas, le quita vida a su vida. Usted es la lumbre querida de esta etapa bienhechora y su ciencia salvadora, mientras se cumple en olvida a la clase desvalida que es patriota y hinchadora. Por eso mi general, con esta improvisación, con esta improvisación, hice arrimar mi montón a su labor nacional. Había comprendido igual la pena de la nación, nadie con más corazón en los libros de tanto mal, nadie como Juan Perón, presidente y general. Me olvidó que hay jueces para hacer casamiento y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho. Bueno, mira, te voy a presentar, o vamos a hablar de la intendente que yo quisiera, ¿eh? Ah, bueno. Francisco, cada uno puede pedir. Claro, la carta. Francisco, Francisco Echarri, el intendente Castelli. Ojalá tuviéramos un intendente así nosotros como este acá. Mirá, vamos a escucharlo y después vamos a comentar al respecto, ¿eh? Bueno, vamos, listo. Vamos a escuchar esta entrevista que le hacen a Francisco Echarri, intendente de Castelli, que decía lo siguiente a los micrófonos. Bueno, Castelli es un pueblo típico del interior de la provincia de Buenos Aires, tiene 12.000 habitantes y 220.000 hectáreas de campo, así que imagínate la extensión en territorio que tiene, así que somos un distrito muy del interior, típico del interior, que queda a 180 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires por ruta 2, sí. Así que... y lo que tenemos, como todos los distritos del interior, es esa tranquilidad que nos caracteriza, que tenemos que cuidar, y tenemos el mismo desafío que tiene todo el interior de la provincia de Buenos Aires, que es generar trabajo, ¿no? Uh-huh. Generar trabajo para que los chicos se queden acá, para que la gente no se vaya a otros lugares. Ahora, así que ese es Castelli. ¿Qué porcentaje de cobrabilidad de tasas tiene, intendente? Bueno, mire, ahora con el gobierno de Javier Milei, el ajuste y el achicamiento del Estado y el problema que tiene la gente para vivir, ¿no? Lo primero que hace la gente cuando no le alcanza el dinero deja de pagar las tasas. Así sí. Que la cobrabilidad se ha caído de una manera muy importante. Pasamos de tener el 90% en el sector rural a tener el 67% aproximadamente. Y en el sector urbano pasamos de tener el 67% a tener poco más del 30%. Así que las tasas se han derrumbado casi un 50%. Pero es entendible porque la gente entre comer y pagar las tasas, obviamente, que elige comer. Claro, no, eso está totalmente planteado y además está asumido que así es la cosa, no hay otra manera. Lo que sí me queda, como para preguntarle, es cómo logra entonces tener un pueblo en las condiciones que, según Juan Chitaus, vio la semana pasada cuando viajó a transmitir un partido de fútbol. No, mire, la verdad que es un desafío enorme porque, a ver, para completar este análisis, no solo la recaudación está bajando, sino también está aumentando la demanda social, producto de la misma crisis. Así que los intendentes todos, Fernando también te debe pasar lo mismo ahí en Bransen, tenemos por un lado baja de recaudación y por otro lado aumento de la demanda. ¿Cómo se hace? Bueno, nosotros en Castelli generamos un fondo anticíclico, un ahorro durante muchos años que lo hicimos en suelo urbano y hoy estamos vendiendo ese suelo urbano, esos lotes con servicios a un precio subsidiado, a un precio que es la mitad del precio del mercado y con esos ahorros estamos aumentando los sueldos de los trabajadores del municipio, estamos terminando obras que también se finalizaron porque el gobierno nacional, como ustedes saben, paró toda la obra pública. Es un enorme desafío, es un enorme esfuerzo. Pero bueno, hay que hacerlo para hacer que nuestros pueblos sigan estando lindos y sobre todo sigan siendo tranquilos. Ahora, a pesar de eso, hace 3 días, te puedo tutear, ¿no? Te pido disculpas. Sí, por supuesto, pero por supuesto, tuteame. Hace 3 días, 4 días, escribiste en Instagram algo así como: Castelli se encamina a ser el primer municipio del país con déficit cero de suelo urbano. Exacto. Con decisión, voluntad y un Estado inteligente que planifica una ciudad más justa, lo vamos a lograr. Una familia, un lote propio. Se va al carajo la libertad de mercado. Exacto. Nosotros, como le digo, hicimos un trabajo hace muchos años. Somos un pueblo modelo en cuanto a construir una ciudad justa. Nosotros creamos el primer fideicomiso urbano de la República Argentina, 100% público, para comprar suelo. Como nosotros compramos quintas, las desarrollamos íntegramente desde el municipio, ponemos agua, cloaca, luz, y después trasladamos el lote casi al costo a la gente para que lo pueda comprar. Imagínense que un lote en el mercado está entre 15 y 20 mil dólares y nosotros lo vendemos solo a 7.500, 8.000 dólares. En cuotas, además, ¿no? Nosotros vendemos los lotes en cuotas, que son bolsas de cemento, son 1.000 bolsas de cemento por un lote, y con esas bolsas de cemento hacemos asfalto, hacemos veredas, hacemos bicisendas, hacemos obra pública, ¿no? Para generar infraestructura urbana. Entonces, eso lo que nos permite es que muchísima gente que no puede comprar un lote en el sector privado porque lo tiene que pagar muchas veces al contado o con una financiación que muchas veces es imposible, lo puede hacer en el municipio. Entonces, queremos llegar al déficit cero de suelo urbano con un Estado inteligente, con planificación, pero por sobre todas las cosas con corazón, porque hay que entender cuando una familia, y hay que comprender cuando una familia anda de acá para allá o no puede pagar el alquiler. Entonces, el Estado tiene que estar para resolverles esas cuestiones a las familias y que puedan cumplir el sueño de tener un lote propio y después la casa propia, y no alquilar nunca más, y tener la seguridad que tienen algo propio con su familia. Francisco, en el año 99, yo estando viviendo en Castelli, tengo una hija donde nació, pero en realidad nació en Dolores, porque en el hospital en ese momento no había terapia intensiva, no había pediatra las 24 horas, fuimos al hospital, nos atendieron muy bien y la derivaron a la mamá de mi hija a Dolores, y nació en Dolores. ¿Hoy ocurre lo mismo o si algo parecido a esto, hay una mamá que está por tener familia, tiene que ser derivado o puede ya tener familia en Castelli, por el hospital me refiero? No, puede tener familia acá. De hecho, nosotros no solo hacemos que nazcan los chicos de Castelli en Castelli, sino que al contrario de lo que te pasó a vos, hoy familias de Lezama, de Pila, incluso mismo de Dolores, vienen a tener familia Castelli. Entonces, no solo hicimos que los chicos de Castelli nazcan en nuestra ciudad, en nuestro hospital, sino que también hoy Castelli es un centro de referencia regional en gineco-obstetricia y vienen muchas familias de distintos vecinos a tener sus hijos acá a Castelli, una cuestión que a nosotros nos llena de orgullo, ¿no? Porque era un reclamo, digo, es muy triste para un pueblo que no puede hacer nacer a sus hijos en su propio hospital, que tenga que ir a otro lugar. Obviamente que hoy las madres y la familia tienen la libertad de decidir si van a tener su hijo en Castelli o lo van a tener en otro lugar. Lo que sí, la enorme diferencia es que hoy, si deciden tenerlo en Castelli, pueden hacerlo. ¿El hospital de Castelli es municipal? Sí, es municipal, claramente. ¿Y qué porcentaje del presupuesto le lleva? Alrededor del 50%. Ah, pelota, en todos lados sí, es lo mismo. Sí. Ahora, es parecido. Por estar tan cerca la ruta 2, ¿está considerado como hospital de ruta también? Sí, claro. Nosotros también pertenecemos al sistema sanitario de accidentología, que es el todo el corredor vial. Exacto. ¿Por esto tienen un aporte de la provincia de Buenos Aires extra? Mira, sí, pero es insignificante, no es algo que realmente sea algo importante en cuanto al presupuesto. La provincia considera de que eso se paga con la coparticipación por salud. Uh-huh. Así que no es un aporte directo, pero sí está tenido en cuenta en la conformación de la coparticipación. ¿Qué le pareció, Y voy por los rumbos clareados de mi antojo y a la intendente. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste que yo te decía que había intendentes buenos, gente joven, que todavía pueden estar en una política provincial, nacional? Nacional. Y usted tiene unos datos ahí, ¿no? Sí. Del intendente. Dígame. Bueno, ¿viste? Es el intendente Charren de Castelli, ciudad de provincia de Buenos Aires, cerca de Mar del Plata, sobre la ruta número 2. Bueno, ¿viste que dijo? Entre los datos que da, confirmó un bono de 100.000 pesos para los jubilados. Mire. Primera medida. Y la otra, que eximió de la tasa municipal al 80% de los comerciantes. ¿Cómo para qué? ¿Viste? Tratar de hacer un poquito mejor la vida de ese comerciante para que pueda continuar con su tarea. Y bueno, y todo eso hace que se muevan un poco más de dinero dentro del pueblo, ¿viste? Activa una economía local, sí, totalmente. Totalmente, sí, una economía local. Sí, sí. Esto de que cada vecino sea dueño de su propia tierra, apunta a que usted también aumenta la renta. Sí. ¿No? Sí, sí. Más allá de la inversión que hace uno que cuando empieza a construir, que compra cemento, no, etc. Exacto. No, no, hace que se movilice todo. Aparte, ¿viste lo del hospital? Un hospital municipal. Claro. Viste que yo te decía de Radatili que tenía una sala de primeros auxilios, pero ahí tenés un mejor ejemplo, Castelli. Y acá tenemos un hospital rural que está bastante llevado a Meda. Bueno, también lo que muestra es que cuando usted tiene imaginación sociológica, tiene planificación y tiene un poco de motivación, las cuestiones pueden cambiar. Sí. No todo es no hay plata, no, la provincia no me manda un mango. Y quedarte sentado sin hacer mucho. Claro, no, no, seguro. La cómoda. No, no, hay que levantarse un poquito, gestionar, buscar y empezar a recorrer, ¿no es cierto? Ay, señor, mandanos un intendente como el de Castelli. Bueno, pero hay que tenerle o ponerle un poco algunas velitas al intendente nuestro. No, no, usted me dice que lo velemos. Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que man. Todavía no está muerto, Josecito, no, todavía está muerto, no se nos da la sorpresa, ¿eh? No, mirá, quién sabe, ¿eh? Por ahí en este segundo semestre ya. Ya claro. Vamos para el segundo semestre. Bueno, capaz que nos sorprende, che. Capaz que nos sorprende. La coyunda y andar hocicar. Bueno, como lo podemos dar una especie de acción que ha tenido, ya ha juntado a la oposición, ya hubo una reunión del PJ, se están organizando. Bueno, viste. Por lo menos, viste. Por la buena gestión de Josecito, claro. Se están juntando los peronistas. Se están juntando los peronistas, ¿no? Bueno. Hoy una reunión, te hemos invitado a tomar el té, fuimos a la reunión del PJ y realmente, ¿qué le pareció la reunión? Hermosa, me encantó ahí estar reunidos con algunos de los compañeros y compañeras. La verdad que llegamos a buen término, no hubo gritos, no hubo sillazos, así que bien, bien, y planeando para un futuro, tratar de llevar a la población a que vuelva a pensar en nosotros. Hubo una reunión bien peronista porque estaba llena de humo. Sí. Porque cuando traje mi china para allá. Lástima que no había ni un tinte chorizo. No había. Pero había calor humano, che. Había calor humano. Había calor humano. Realmente, bueno, nos trajimos una nota que le hicimos a Valeria Maniñanco. Una de las gestoras de esta reunión, un pilar importantísimo en la organización del PJ en la comarca. Recordemos que ella ha recorrido la función pública y ha tenido un protagonismo importantísimo para el desarrollo territorial. Así que bueno, ahí hablábamos con Valeria y esto era lo que decían los micrófonos de Radio Universidad. Perdón, a los micrófonos de Radio La Nueva Forja. La Nueva Forja, ¡epa! Te pisaste, ¿eh? Sí, pasa que, ¿ahora? Es lo que pasa que uno tanto tiempo está en los medios que sí. Tener la camiseta puesta. Sí, no, es automático. Pero exacto. Bueno, vamos a lo importante. Valeria Maniñanco en el Consejo de Localidad, después de una nutrida reunión donde todos los sectores que participan en el quehacer del peronismo llegaron a un acuerdo, armaron una lista única y Valeria Maniñanco decía lo siguiente. Estamos con Valeria Maniñanco, acá en el Consejo de Localidad del Partido Justicialista en el Puyén. Una importante reunión de los vecinos. ¿Y a qué se arribó, Valeria? Hola Cuqui, hola Leo, bueno, gracias por la nota. Bueno, nos convocamos hoy en el Consejo de Localidad acá del Partido Justicialista en vista de las próximas elecciones partidarias en las cuales tenemos que conformar una lista y bueno, la cual se pudo conformar. ¿Lista de unidad? ¿Todas las fuerzas del justicialismo estuvieron presentes? Exactamente, tratamos de ser lo más plural posible, tuvimos una reunión previa la semana pasada y bueno, hoy nuevamente convocamos y nada, creo que tiene la representación de todos los sectores del peronismo en la localidad. Y ahora el paso siguiente, que es el iniciar los proyectos de campaña. Sí, la idea original era como, bueno, estábamos en un bache donde no teníamos autoridades en la localidad y bueno, queríamos conformar en principio este consejo de la localidad para empezar a generar proyectos de trabajo tanto en el consejo como hacia la población también. Ya hay ímpetu de los compañeros afiliados tratando de generar algunas actividades, ¿no? Sí, hay mucho entusiasmo, pero bueno, necesitamos como esta regularidad para dar el impulso a esos proyectos que tienen los compañeros. ¿Cuándo va a ser la próxima convocatoria y de qué tenor? Ahí también quedó fijado que cada 15 días nos vamos a reunir, en principio los días miércoles, así que bueno, todo aquel afiliado y no afiliado que quiera acercarse, bienvenido sea, las puertas del consejo están abiertas, y bueno, si no, se pueden comunicar con cada uno de nosotros en cualquier momento y manifestar dudas, sugerencias, lo que sea, son bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias, Valeria. Muchas gracias a ustedes. Sé que en el pago. Bueno, se terminó lo que se daba. Y vamos llegando al final. Nos estamos yendo al final. Sí. Y bueno, hoy recordamos a dos grandes, ¿no? A nuestro querido y amado general San Martín y su gesta. Y nuestro querido y admirado cineasta y músico Hugo del Carril. Pero bueno, nos vamos a despedir con la música, rindiéndole homenaje al padre de la patria, ¿no? Exacto. Que bien merecido se lo tienen, ¿no es cierto? Bien merecido. Es un verdadero héroe, un histórico, pero más que defensor de la verdadera libertad. No esa libertad trucha que nos quieren vender. Yo no mata lo macho, aunque esas verdades amuestren bicheras. Hace unos años atrás hizo una especie de encuesta, de concurso. La encuesta sería de quién era el hombre más importante en la memoria de los argentinos y salió San Martín, como tal. Está bien. Bien ganado. Bien ganado. Ademunza para taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras. Los maracanaces que vienen del pueblo. Con la cual nos vamos a despedir. Sí. Vamos a escuchar al querido conjunto de los Chalchaleros. Una de las primeras. Una de las primeras formaciones de los Chalchaleros. Y bueno, es un lindo tema, pero bueno, nos queda nada más que despedirnos de nuestra querida audiencia, de la comarca, de Puyén, de Pueblo, de Comodoro también, de Comodoro, Terradatili, y de todo lo que nos quieran escuchar. Todo, ¿no? Lo que nos escuchan por ahí, por casualidad o por fanatismo. Tenemos nuestros fanáticos. Tenemos nuestros seguidores, sí, gente que nos escucha, no nos lo dice, pero nos escucha. Hablábamos con alguien y decía: hacemos el club de fans. ¿Nos escucha? Y sí, bueno, sí, la leal lo escucha. Sí, y sí, ¿qué vas a escuchar si no pasa nada? Ni un pajarito pasa. Estamos en pleno invierno. Bueno, nos estamos yendo y el tema se llama Los 60 Granaderos. Y ahí vamos, adelante, los chanchaleros. Hasta la próxima. Chao, chao, gracias por elegirnos como opción. Ante el Cristo Redentor, se arrodilla. Y rogaba por las almas de los bravos granaderos. Eran 60 paisanos, los 60 granaderos. Eran pa'